Dayana y Charo, los hijos del Gavilán. Y en la Guajira, Estela y Mayito. Este canto es para Darío, el famoso Gavilán. Hace rato hizo su nido y no se quiere quitar. Pero esa vez no se cansa de espumas más palomitas. Las pobres le van cayendo cuando las tiene cerquita. Cuando les tiende su sala, las va mirando de reojo. Si es soltera o casada, porque dejó esa de todo. Cuando les tiende su sala, las va mirando de reojo. Si es soltera o casada, porque dejó esa de todo. Y es que está volando el Gavilán, ha llegado el rey del palomar. No importa que la noche sea oscura, esa fiera no perdona una. No importa que la noche sea oscura, esa fiera no perdona una. El emperador Bellito Humada, ¡uy! ¡Vaya qué sabor! ¡Upaje! Edgardo Verdugo y Jimmy de la Hoz en Puerto Colombia. Marinus. Eso parece mentira, pero es la gran realidad. Ese Gavilán de Lima a las pollas se goza. Todas las ve bonitas, nunca se pone a escoger. Si es blanca o morenita, lo bueno que sea mujer. Este Gavilán se va, está sembrando el terror y se encuentra alborotado. Donde llega encuentra amor. Este Gavilán se va, está sembrando el terror y se encuentra alborotado. Donde llega encuentro amor. Cuando vuela alto va explorando, si vuela bajito está arrasando. Si tiene mujer cuídela compadre, puede aparecer y hasta las migajes. Si tiene mujer cuídela compadre, puede aparecer y hasta las migajes. Gladys y Yecho en Chimichau, Juan Chadit en San Onofre.